gallequita, tú no vienes de una tierra extraña. Linda muchachita, eres hija de la madre España. Linda gallequita, tú no vienes de una tierra extraña. Eres hija de la madre España, vienes de tierras lejanas, vienes llenita de sol, traes una flor gaditana para realzar tu canto con un clavel sevillano y un amor, una canción. Cubre tu cuerpo gitano del madrileño manto. Eres hija de la madre España, vienes de tierras lejanas, vienes llenita de sol, traes una flor gaditana para realzar tu canto con un clavel sevillano y un amor, una canción. Cubre tu cuerpo gitano del madrileño manto. Cubre tu cuerpo gitano del madrileño manto.